mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El libro de Amós, capítulo 1. Este mensaje fue dado a Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa, en Judá. Él recibió el mensaje por medio de visiones, 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Esto es lo que vio y oyó. La voz del Señor rugirá desde el monte Sión. Su voz tronará desde Jerusalén. Los buenos pastizales de los pastores se secarán, y la hierba del monte Carmelo se marchitará y morirá. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Damasco han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Azotaron a mi gente en Galaad, como se separa el grano con trillos de hierro. Por lo tanto, haré caer fuego sobre el palacio del rey Asael, y las fortalezas del rey Ben-Hadad serán destruidas. Derribaré las puertas de Damasco y masacraré a los habitantes en el valle de Aven. Destruiré al gobernante de Bet-Eden y los habitantes de Aram serán llevados cautivos a Kir, dice el Señor. Desayunamos con Amós, capítulo 1, verso 1 al 5. Iniciamos con el libro de Amós. En este libro vemos que el profeta tiene que llevar el mensaje a un pueblo que no lo quiere oír. Amós era un pastor de ovejas y recibió palabra del Señor y fue a profetizar sobre Israel. No era fácil, pero allí estaba. Amós sale de su ciudad y tiene que ir a Israel y allí profetizar. Pero llamativamente no profetiza en contra de Israel, sino en contra de las naciones que se aprovecharon de Israel en su momento. ¡Qué terrible es para el Señor cuando en vez de ayudar a los que necesitan una mano, nosotros nos aprovechamos de ellos! El Señor castigará a los que tal cosa hagan. Prestemos atención para que el Señor no tenga que arreglar cuentas con nosotros.